Estás escuchando Red Baila Patria que Nueva. Baila el caporal que dejaste ayer por el carnaval. Mil cascabeles vieron pasar, tanto sufrir, tanto penar. Baila que ya viene con aire fresco. No dejes pasar ni un detalle de lo que sucede en Bolivia y el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio Illimani Red Patria Nueva, en Twitter como arroba Patria Nueva FM, y en TikTok como arroba Red Patria Nueva Radio. Únete a nuestras plataformas digitales y mantente informado con lo último en noticias y los eventos más importantes. Red Patria Nueva. Red Patria Nueva, ahora en el ciberespacio. La radio que une al país. Ahora nos puedes ver y escuchar desde tu dispositivo móvil. Renovamos nuestra página web. RedPatriaNueva.com. Una radio en línea con sectores especializados. Podrás escuchar y ver la programación en vivo. Las noticias de primera mano. Podcast con temas que te interesan. Baja la app de la radio a tu celular y conoce nuestra programación con las voces que te acompañan cada día. Encuentra la radio en línea en www.redpatrianueva.bo. Red Patria Nueva, señal que une a los pueblos. Todas las personas somos iguales ante la ley. Somos 36 nacionalidades. Somos un estado plurinacional. Somos diferentes pero iguales. Somos Bolivia. El racismo y la discriminación son delitos. Es un mensaje del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Al comenzar. La grandeza de un estado se forja por sus pensamientos, en la lucha por sus sueños, trascienden por sus protagonistas en todo momento. Y bajo cualquier circunstancia, pretendemos construir un mejor país a partir de la comunicación. Aquí comienza con aire fresco. Una revista que refleja lo sensible y amable que necesitaba la noticia. Con aire fresco. Bienvenidos. Su alma te dio, collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar y labios rojos que invitan a amar. Collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida, ¿qué fue? Solo sombras sin tu querer. Ay, collita de mi ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir. Entre todas las reinas eres tú. Ay, collita de mi amor, paseñita linda mujer, que llegaste a mi corazón. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar, cuando no estás junto a mí. No puedo amaneció y la cantuta su alma te dio. Collita tenías que ser, linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar y labios rojos que invitan a amar. Collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida, ¿qué fue? Solo sombras y tu querer. Ay, Collita de mi ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir. Entre todas la reina eres tú, ay, Collita de mi amor, pasenita linda mujer, que llegaste a mi corazón. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar, cuando no estás junto a mí. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar, cuando no estás junto a mí. Y así con este ritmo iniciamos el lunes, primero de mes, primero de julio, 1 de julio de 2024, iniciamos un nuevo mes y un mes julio, el mes de la ciudad de La Paz, el mes del departamento de La Paz. Un abrazo enorme a todos los paseños en todo el país, quienes están también iniciando con todo entusiasmo este mes donde se expresa bastante civismo acá en la ciudad de La Paz. Le damos la bienvenida a todos los collitas que se encuentran alrededor, no solamente del país, sino también del mundo, acá desde Red Patria Nueva. Bonnie Calderón, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enia? Así es, el saludo a nuestros amigos y a nuestros, como bien decías, collitas pico verdes, chucutas pico verdes. Saludos a nuestros hermanos paseños que nos están escuchando en diferentes lugares del país, y de esa manera arrancamos este mes. Mes de julio, el séptimo mes del año, donde también se tienen previsto realizar varias actividades en tema vacacional, por ejemplo. Ya varios pequeñines están de vacaciones, hoy se descansaron hasta muy tarde, y bueno, de esa manera también proteger la salud, ¿verdad? Así es. Importante poder también, como dices, Bonnie, esto es para proteger la salud de los estudiantes, para poder también darles un descanso pedagógico. Y en esta ocasión seguramente mucha gente, muchos padres de familia con sus hijos viajaron, aprovecharon estas vacaciones de invierno. Pues les mandamos un abrazo a todos ellos también. Hoy estamos en esta mañana en la ciudad de La Paz, precisamente 11 grados centígrados al momento, 15 grados será la máxima, continúan descendiendo las temperaturas, tendremos un día soleado. Sin embargo, usted ya sabe y conoce que en la sombra hace bastante frío y en el sol quema, así que hay que sacar una sombrilla, un paraguas, usar el protector solar. Estamos en temporada de invierno. En Cochabamba al momento 13 grados centígrados y en Santa Cruz 18 grados centígrados, algo nublado el cielo en la capital oriental del país. En esta mañana vamos a estar hablando de diversos temas, como ya hemos iniciado. Vamos a estar hablando, por supuesto, del 16 de julio, que ya es este mes que ya se conmemora esta fiesta donde se recuerda a Pedro Domingo Murillo, la TEA, que jamás se podrá apagar. Todo esto que viene haciendo algo poético, tal vez también expresa bastante civismo por parte de la población paseña. Otro aspecto importante en el tema legislativo es el inicio o el de inicio de los trabajos que se viene realizando para de esa manera concretizar las elecciones judiciales. Esta semana, precisamente hoy, se inicia ya la toma de exámenes a más de 200 postulantes que están a la espera de ser parte importante de este proceso eleccionario. Así es, entonces vamos a estar aguardando todo esto, sí, y primeros postulantes a someterse a pruebas orales son, por ejemplo, el Departamento de La Paz. Ellos, como dices, bueno, iban a responder preguntas elaboradas por universidades, por colegios de abogados. Y bueno, pues vamos a estar aguardando todo esto. Comisiones mixtas de justicia plural van a retomar este proceso de preselección de candidatos judiciales. Son más de 400 postulantes hasta el 6 de julio. Por ti de amor me muero, que eres lo que yo más quiero, que transformas mi tristeza en alegría, que que eres dueña de mi vida, la razón que me motiva. Que me pasa que detenga la pasión que llevo dentro, que no existen las barreras para contener lo nuestro. Corazón, no debes ya sufrir, que por fin has encontrado una razón para vivir. Corazón, no debes ya sufrir, es la fuerza del amor la que te hará vencer al fin. Corazón, aguanta corazón, desde hoy en adelante ya tendrás a quien amar. De gritarle al mundo entero que por ti de amor me muero, que eres lo que yo más quiero, que transformas mi tristeza en alegría, que eres dueña de mi vida, la razón que me motiva. Que en el fondo de mi alma guardo todos los secretos de caricias y de besos que quedaron en silencio. Corazón, no debes ya sufrir, que por fin has encontrado una razón para vivir. Corazón, no debes ya sufrir, es la fuerza del amor la que te hará vencer al fin. Corazón, aguanta corazón, desde hoy en adelante ya tendrás a quien amar. Y ahora aguanta el corazón. Corazón, no debes ya sufrir, que por fin has encontrado una razón para vivir. Corazón, no debes ya sufrir, es la fuerza del amor la que te hará vencer al fin. Corazón, aguanta corazón, desde hoy en adelante ya tendrás a quien amar.